traición, lo que daría por borrar tu traición. Pero lucho contra mi pasión. Pensarás en ella, en su calor. Sal de mi vida, no. Suplicas mi perdón y en el vacío me encontraré tranquilidad. La necesito cada ¡gracias!